Charco. Es un reto cotidiano. Es el construir arena. Pasan de las 10 de la mañana de este lunes 12 de diciembre. Seguimos en FM La Tribu, seguimos transitando y construyendo territorios posibles. Y le volvemos a dar la bienvenida a Carlita Montero de una, Ni Una Miren de Gol. Estoy trabada. Puede ser el calor, puede ser que la emoción, la alegría. Venimos viendo a Carla hace como una semana entera, entonces como que otra como vez que Carlita está acá. ¿En qué contexto la presento es en este momento? Es eso, me cuesta presentarla porque prácticamente es como una cotidianidad. O sea, continuado de Carla. Es un continuado de Carlita, entonces. Es un continuado de Carlita, tal cual. Del minguero a esta parte y continúa y sigue, nos queda todavía un poco más de continuado. Yo el año pasado sí. Casi paso año nuevo con Carla. Claro. Imagínate, o sea, estábamos en Punta India, sí, es verdad, ¿no? Cruzamos de casualidad. Bueno. Buenos días, Carlita. Buen día, otra vez. Buen fin de año también. Y en esta última columna de la migrantada, de Niño Migrante Menos, un poco queríamos también hacer un recuento de lo que fue este año para nosotras, ¿no? En un contexto medio saliendo de la pandemia, medio que volviendo un poco también, ¿no? No sabemos qué va a pasar con el tema de los aumentos de los contagios, pero alguna actualización así chiquita que vamos a estar ahí ya como atendiendo a lo que va a suceder o las actividades que se van a desarrollar, tiene que ver con lo más cercano, es el 18 de diciembre, que es una fecha muy importante para todas las migrantas, les migrantes, a nivel internacional, porque es el Día Internacional por los Derechos de las Personas Migrantes, que estamos viendo de hacer algo, no sé si específicamente lo haremos el 18, va a ser un conversatorio con casos de estos, ¿no?, que hemos acompañado más o que hemos visibilizado en otro tipo de casos, justamente para seguir denunciando, acompañar y que cada vez se conozcan y se haga un poco más de fuerza con los casos de Zaida. Vamos a ver si podemos contactar a las compas que están acompañando el tema del caso de Juan también. Y bueno, en principio serían esos dos. Todavía no tenemos una fecha específica, no creo que lleguemos a hacerlo el 18, que justo cae domingo, pero en el marco del Día Internacional de los Migrantes vamos a estar organizando esto. La otra actividad que se viene, que ya no vamos a estar, que es el año que viene. Vamos a estar, pero no al aire. Claro, vamos a estar, pero no al aire, y tampoco en este 2022. Tiene que ver con dos fechas. Una que tiene que ver con Zaida Mamani. Se cumple el 7 de enero, 4 años del asesinato de su hija, de Jocelyn. Así que ahí estamos también viendo de organizar algo. Y al mismo tiempo, ese mismo día, los 3 días, es el 10 de enero, que es el Día de la Mujer Migrante, que yo no sé si voy a estar, pero seguramente vamos a estar haciendo una actividad como siempre, como cada año, hace un par ya, en conmemoración a este día, ¿no? Que esperemos que nos acompañe un poco también esto, que todavía estamos, que no estemos con distanciamiento, no sé por qué lo estoy diciendo. No, te quería decir, claro, a quienes están del otro lado escuchando, ¿no?, que recordar que Zaida es la mamá de Jocelyn y que ella actualmente está atravesando un proceso de criminalización donde la están culpando precisamente por el asesinato de su hijita, ¿no? Así es, este es un caso para quienes, claro, no hayan escuchado nunca el caso de Zaida Mamani. Es una mujer de nacionalidad boliviana que vive en Lomas Chamas, ahí en parte del municipio de Lomas de Zamora, zona sur, y que el 7 de enero del 2019 encuentra en su casa asesinada a su hija de 11 años, Jocelyn. A raíz de esto, la Fiscalía 2 lo que hace es imputar a la madre, revictimizándola, además haciéndola ir en vano, a veces citándola y no estando también, ¿no?, como por parte de quien era la psicóloga, o le estaba haciendo las pericias psicológicas, y que al día de la fecha, bueno, se encuentra atravesando dos cuestiones. Una, la búsqueda de esta pareja que sería presuntamente la asesina de Jocelyn, ¿no? Buscando a que se las detenga, se les empieza a hacer la indagatoria que no se les hicieron estos 4 años. Y por el otro lado, el sobreseimiento de Zaida. Bueno, Zaida estuvo cursando además este año un embarazo. Ya tiene a Laila, o Naila, no me acuerdo bien, que es una bebita que nació hace unas semanas. Pero se encuentra esto, ¿no? Se encuentra atravesando una situación judicial injusta, que es quitarse de encima la imputación de haber sido la homicida de su propia hija. Así que, sí, también agradecerle al abogado, a Ernesto Flores, que también ha apañado mucho, desde con mucha humanidad, la está defendiendo a Zaida, que ya tiene además un antecedente como un defensor, con un defensor de verdad, ¿no? Qué triste decirlo así, pero porque también ha logrado sobreseer a Morelia Col, que también era una mujer que se defendió de un intento de femicidio, también de nacionalidad boliviana, así que, y bueno, que conoce muy bien cómo funciona la Fiscalía 2, la Fiscalía 7, ahí criminalizando, imputando por prejuicio, por desganos de investigar a las madres o a mujeres que son víctimas de violencia. Y bueno, ahora se está peleando por el caso de Zaida y por justicia por Jocelyn. Y el caso de Wang, para quienes también no están al tanto, se trata de una mujer de nacionalidad china que está privada de libertad y está encarcelada injustamente hace más de una década, también imputada del homicidio, del infanticidio de su bebé de 2 años, Santiago, quien le puso el nombre de Santiago, y que también en un contexto de mucha violencia, donde ella incluso tenía un botón antipánico, pero en vez de investigar al progenitor, lo que hacen es directamente imputarla a ella, en un contexto donde tampoco entendía el idioma. Ella incluso, nos enteramos por el caso de Zaida en el marco del 10 de septiembre, cuando hacemos una actividad justamente por el mes de les migrantes en Argentina, que vinieron a la actividad las compañeras que están ahí acompañando a Wang, y con la energía que pueden, que tienen también, ¿no? Porque cada una de ellas nos contaban que forman parte de otros espacios y que se enteraron justamente porque había otro caso de una compañera que ahora está libre, privada de libertad, y es en ese contexto de encierro que se conocen con Wang después de 10 años de, bueno, justamente también empezar a manejar un poquito más que al principio el idioma castellano. Entonces, bueno, hay un montón de irregularidades ahí con el caso de Wang y de muchas otras mujeres, ¿no? Que también no sabemos porque esto, son entre ellas que en situación de encierro que se van apañando, y después cuando bueno, se empieza a hacer de a poquito la red porque es una vecina cercana que justo está activando un espacio, como es el caso de Zaida. Esos son dos casos que bueno, este año nos ha tocado muy de cerca a nosotras y que hemos intentado acompañar lo más que pudimos, y que en el caso del 7 de enero vamos a estar ahí activando con el espacio de acompañamiento de justicia por Zaida Mamani. Bien, y también hoy leíamos en las noticias que está haciendo una de las últimas audiencias por el caso de la China, esta la chica China. Que está, ahora tiene prisión domiciliaria, pero estuvo, la última vez que hablamos con vos, que hablamos con una de sus compañeras, estaba en prisión por un evento obstétrico, ¿no? Y también ella es venezolana. Así es, sí. La China es de nacionalidad venezolana, se da la prisión, le otorgan la prisión domiciliaria ahora, después del 25 de noviembre también, que se hace una actividad. Nosotras salimos a peatinar por los 3 casos ese día, un poco en tribunales, pero también en Plaza de Mayo, visibilizando los casos de las mujeres migrantes de los cuales tenemos conocimiento y que acompañamos. Y bueno, no teníamos la información esta de la China, porque como que se difunde como sí. Puede, en el caso entendemos que está acompañando o que forma parte de su, no sé si es amicus la palabra legal, pero que está participando el CELS dentro de lo que sería el pedido de absolución de la China. Uh-huh. Así que tenemos un montón, ¿no? Como de recorrido, hemos atravesado un montón de historias, ¿no? Vinculadas siempre, como con mucho dolor, lo pienso, ¿no? Desde ese lado. Con mucho dolor y también mucho fortalecimiento. Uh-huh. Y también aprovecho como para reflexionar en relación a quienes estamos estudiando comunicación o que queremos empezar a difundir estos casos y la necesidad de las responsabilidades de una perspectiva de ética y de cuidado para las compañeras también. Porque hacer repetir este tipo de relatos, de como en el caso de Zaida, ¿no? Porque lo cuento porque lo acompañamos más de cerca tal vez, es revictimizar a la compañera y es ponerla en un lugar de dolor constante porque tiene que pasar a recordar lo que fue desde el momento cero hasta la fecha. Entonces, quienes intentamos difundir, también está bueno que se acerquen y se empiecen a buscar información porque existe un montón ya. Otra cosa es arrancar desde cero. Entonces, creo que un poco eso también como me parece muy importante reflexionar al respecto. Y el camino que hizo Zaida también fue mucho fortalecimiento hacia ella. Ya se dio cuenta de que existe la discriminación dentro de las instituciones y que no es ingenuo que ella sea de determinada nacionalidad y que tenga determinado color de piel o que vive en determinado lugar. Entonces eso ella también ahora lo puede poner en palabras, sino es que alguien le dice lo que tiene que decir. Uh-huh. Y eso también es muy valioso, como en este recorrido de búsqueda de justicia las compañeras se van fortaleciendo y bueno, ahí quienes nos sumamos a la red de acompañamientos, como justamente eso, acompañar y no hablar en nombre de también, ¿no? Uh-huh. Carlita, ¿cómo ves el camino de Ni Una Migrante Menos? O sea, me quedo pensando, sí. Siempre lo mencionamos y por ahí también está bueno poder hablar un poquitito más sobre el movimiento, creo que creció bastante, que se fortaleció también. Más que nada en esto de, bueno, aprovechando también el espacio para ir abriendo las redes y para personas que por ahí estén escuchando puedan acercarse, si es que todavía no lo han hecho. Bueno, sí, es muy buena la pregunta. Nos ha golpeado muchísimo la pandemia a nivel organizativo, la verdad. Y eso significa que también estamos en un proceso de reconstrucción. Pero con ganas de seguir haciendo algunas cuestiones y también aprovechar lo que tenemos cada una y algo que venimos charlando en varias asambleas durante este año ha sido como poder fortalecer algún tipo de laburo desde lo educativo, porque varias de nosotras estamos en instancias educativas de distintos niveles y en vez de salir a hacer querer crear algo nuevo tal vez, como fortalecer las redes que tenemos ya desde nuestro cotidiano. Así que veremos qué sale el año que viene en ese sentido. Y después lo otro que también como que se fue un poquito, nos fuimos encontrando con compañeras a través de lo que fue el encuentro plurinacional y la necesidad también de que, bueno, a veces es difícil, a veces la vida misma y otros espacios en los que participamos también nos detona, ¿no? Y en ese sentido como pensar estratégicamente, que va a ser un desafío me parece de cara también para el año que viene, de fortalecernos articuladas con otras organizaciones, pero de una forma tal vez más armada en relación a un espacio que contenga mujeres y disidencias migrantes, como no por desvalorizar los espacios mixtos de las migraciones, sino más bien por que existe una necesidad real de que este tipo de espacios también existan y que son necesarios que se fortalezcan, porque bueno, también, ¿no? Las peleas y las desconstrucciones también en espacios argentinos o en espacios sociales mixtos se dan. Uh-huh. Y en un contexto donde la ultraderecha está pegando fuertemente y está haciendo un foco directo desde la violencia, desde lo judicial, pero desde la violencia civil también, hacia el movimiento feminista, transfeminista. Entonces, es algo que necesitamos atender, pero bueno, también eso como a pasito de hormiga, porque si no también nos frustramos mucho. Carly, firmamos contrato 2023. Me encanta. Bueno, y a quienes nos estén escuchando, obviamente que es un espacio que... Ay, iba a decir preferimos, nacionalidad de fuera. No, horrible. Excluimos argentines, no, mentira. No, quien quiera sumarse a participar, bueno, en esto de hacer columnas radiales o a acompañar con las gráficas o en la redacción de los textos o pensar en acciones directamente de intervenciones, como este año nos ha llevado mucho eso, ¿no? Los cuerpos que estamos nos ha llevado a hacer más bien intervenciones. Hemos descubierto que nos gusta la pegatina. Y eso fue una herramienta que la compartimos con otras compas. Pauli de Ecuador, por ejemplo, cuando tuvieron que hacer alguna situación, también como han salido a hacer, a denunciar lo que sucedía en Ecuador, también a través de estas herramientas, y que son herramientas que nos ayudan muchísimo a quienes estamos en la calle a visibilizar y a esto, ¿no? Que el activismo también nos centra, nos cala distinto que un discurso a veces políticamente correcto. Sí. Sí, es la acción directa y que también abre puertas, ¿no? Y como que va uniendo esos puentes. Lo pienso desde esto, la importancia, siempre lo mencionamos, pero es como está bueno volver a decirlo, la importancia de que existan lugares así, más que nada porque se genera como esta sensación de soledad, ¿no? Siendo migrante, con todas las trabas burocráticas, con todas las violencias institucionales, desde el ingreso a una institución pública educativa, a un hospital, a nada, querer conseguir algún trabajo formal, la regularización, como todo el tiempo parece que personas que nacimos en este lugar, de una manera u otra hacemos sentir a las personas migrantes ajenas, ¿no? Como uh-huh. esta exclusión. Y el poder activar, el poder empezar a difundir, a concientizar, a abrir las puertas de este tipo de movimientos, da esa, no solo visibiliza la situación de migrantes, sino que también da ese lugar de cobijo. Así es. Y algo también que con algunas compañeras con las que migrantas que nos encontramos en el encuentro, fue la necesidad, esto lo comento también para quienes nos estén escuchando. Que es muy importante como para quienes con ánimos de acercarse a lo que pasa, de qué se trata cuando se habla de migración desde estudios en la facultad o más académicos, ¿no? Bueno, también como preguntar qué se necesita del otro lado, porque a veces incluso, porque ese tiempo que a vos, a la otra persona le servirá para aprender y aprobar la materia o para hacer la tesis o ese tipo de cosas. Bueno, está bueno que también lo piensen en función de qué le sirve al colectivo, ¿no? Y no solamente el interés propio, o que a veces también ahí baila con el ego, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante pensar qué es lo que necesitamos del otro lado. No sé, necesitamos que nos contarles cómo migramos, o necesitamos en realidad difundir lo que se trata y la falta de acceso a la UH y el problema que no resuelve el ANSES, migraciones, ¿no? O el tema de la regularización con la gente en pandemia que entró por frontera no habilitada, pero que tiene familia acá. Entonces, tal vez hay otros insumos que necesitamos en realidad que se empiecen a charlar más, que más de lo que hay y de lo que ya existe. ¿Qué pasa en la frontera con Mendoza, ¿no? Que me tocó directo, entonces me llama mucho la atención también que es el espacio de migraciones ahí es muy precarizado. Yo justo me tocó cuando crucé a Chile que no tenían incluso agua la gente que laburaba ahí, que después se soluciona. Bueno, esas cosas no pueden suceder. ¿Qué pasa con las familias retenidas ahí? Bueno, invito a que esas investigaciones se puedan hacer, que se vayan a la frontera. Y que pregunten a quienes escriben, bueno, pensamos esta idea, pero podría ser otra. Bueno, joya, ahí me convoca más, en todo caso, para hacerme tiempo y podamos intercambiar, que me sirva a mí lo que vos estás haciendo y que vos te sirva a conocernos. Y por el otro lado, también por un... Bueno, ya nos estamos yendo. quedará para el 2023. Reflexiones en relación a la participación feminista, ¿no? Como, bueno, hay compañeras que estamos ocupando espacios como migrantes en organizaciones propiamente migrantes y a veces, no, organizaciones sociales argentinas, bueno, pero no nos compañeras que se acuerpen también con la migración, no para hablar por nosotras, pero sí para darnos una mano, porque no podemos estar tal vez en tres lugares distintos al mismo tiempo pechando. Entonces, nada, esto es para largo. Para darle continuidad. Gracias por ser parte de Charco de Arena, gracias por traer territorios posibles y que sigan las redes de Ni Una Migrante Menos para tener notificación bien de esas actividades que nos traes. Así es, Ni Una Migrante Menos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y gracias a ustedes, porque desde, no sé, no es por chupar las medias, pero también Charco de Arena, La Tribu, siempre ha sido como un espacio muy muy, muy ameno y muy cariñoso a la hora de difundir lo que pasa y denunciar, ir a cubrir. Y bueno, también esto, ¿no? Que si nos vamos cruzando es porque también estamos del mismo lado. Sin duda. Gracias, Carlita. Ustedes, voy a llorar.